Oye tú, mi nena, deja de llorar, deja tu tristeza, vamos a bailar. Esa pena tuya que no aguantas más, si bailas conmigo la vas a olvidar. Recuerda que soy un loco, especialista en amores, todo puro con canciones y un gran corazón que me da. Mírame cómo me muevo yo, así quiero que te muevas tú. Este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió. Mírame cómo me muevo yo, así quiero que te muevas tú. Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrá más llanto ni dolor. Ya lo ves, mi nena, qué facilidad. Ahora soy tu dueño y te voy a amar. Tus caricias tiernas después de bailar, voy a hacer que grites de felicidad. Recuerda que soy un loco, especialista en amores.